Esto es La Hora del Rock con Paco Jiménez. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Comenzamos nuevamente este periplo musical de 120 minutos llamado La Hora del Rock, ya número 179. Y comenzamos con este grupo de Mannheim de Alemania, los Crematori, nuevo disco, nuevo lanzamiento, formatos varios, el llamado Inglorious Darkness. Hoy este programa está dedicado a tres personajes que han muerto recientemente. Uno era Andy Fletcher, el teclista de la banda fundadora de Depeche Mode, Ray Liotta, un gran actor que a mí me encantaba, aquella película Uno de los Nuestros, peliculón, peliculón, y también se nos fue pues uno de los músicos más importantes y más creativos del mundo del rock progresivo, como era Alan White. Estuvo en bandas como, por ejemplo, desde George Harrison, lo quiso también John Lennon. Y bueno, pues deciros de que también fue uno de los teclistas y bateristas muy importantes en el panorama del rock sinfónico. Bueno, pues así comenzamos esta Hora al Rock con tristezas. Casi el mismo día, bueno, el mismo día fue esos fallecimientos, esas muertes, pero casi al mismo tiempo, Ray Liotta, Alan White y el teclista de Depeche Mode. Seguimos en esta Hora al Rock y deciros de que Diva Satánica, como sabéis todos y todas, está de gira por los stages con Nervosa, pero esta mujer ha cogido bien fuertemente esto de cantar y ha hecho un nuevo ya trabajo con la banda Bloodhunter. Escuchamos esta canción que ha hecho junto al propio Tim Ripper Owens, el llamado Never Let In Rest. Bienvenido, bienvenida. Así comenzamos esta Hora del Rock. La Hora del Rock. You hear it all, a desperate voice is rising. You're praying for war, don't be afraid. Just break your shell, beautiful creatures going underneath. You hear it all, right in the wind. Just want the essence of feeling relief. Just knowing that this way of life, we're ready to run up the sorrow from inside. Why don't you shout your feelings out? Shout! Why don't you words become normal acts? We'll carry your burden with a smile. lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Promete y mucho el nuevo lanzamiento. Este es el single de la banda Avantasia. Yo siempre he dicho que es el Leonardo da Vinci de la música contemporánea. El señor Tobias Sammet. Y aquí se ha arropado con grandes músicos, como siempre, grandes amigos en común, y ha cogido para cantar este tema, este The Wicked Rules the Night, a Ralph Schippers, cantante en su momento de Gamma Ray, y también de los Primal Fear. Se dice que el disco va a ser rompedor y en cuanto lo tengamos disponible, te lo pondremos en esta hora del rock. Casi ya las 9:15 de este martes metalero, como sabéis, desde el grupo de emisoras AMSC, cada semana dando un repaso a todo lo que llega a nuestras manos y lo pinchamos en esta hora del rock. Bueno, pues hay que deciros ya oficialmente que Siete Almas, el grupo de Madrid, saca nuevo disco, pero en este caso una versión en inglés de este nuevo trabajo. Hoy pondremos dos cortes para escuchas cómo suena esta formación tan interesante de buen hard rock, que van ya con un punto de vista muy europeo. El primer corte, Undown. Siete Almas. Always fighting with our inner demons screaming at the walls around us. Always doubting if we're going the right way or if we're going to be wrong. Always waiting for something new to save us from the war. Now the same old wife on this winding lonely road. Thousands of others we carry on now. So han propuesto de lanzarse a nivel europeo cantando en inglés, abriendo más puertas a nivel América, a nivel Europa. And Down es el tema, y cómo canta Isra Hernán Sainz. De verdad que cuando pueda y tenga tiempo, seguro que irá algún destripa rock de este hombre. And Down es un nuevo de Siete Almas. ¿Quieres, amigo y amiga, escuchar un poco más de cómo suena esta nueva creación de esta banda de Madrid? Ahora, Waiting for a Change. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. One day and down, we want to fly off when my world colleague waiting for a change, the heritage is waiting for you. Aquí tenéis lo nuevo de Siete Almas, and down se llama el disco, cantado en inglés. Waiting for a change of constraint. Ahí tenéis, amigos y amigas, la nueva creación de este grupo madrileño llamado Siete Almas. Y como siempre queremos aportar, queremos dar a conocer las bandas que enviáis vuestro material a nuestro correo electrónico. Aquí todo será bienvenido y bienvenido, por supuesto que sí. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. ¡Qué fuerza! ¡Qué contundencia! Así es LHDR. We'll be right back.

banda Reaper es una banda de metal fundada en el año 2016, ubicada en Cataluña. La agrupación ha pasado por varios cambios en sus formaciones, pero siempre ha estado pues Elías Andrada, que se puede decir es el creador de esta banda. Él es argentino, afincado en España, concretamente en Barcelona. Reaper, Rise of Chaos, en esta edición de lujo. Aparte, el productor es el señor Travis Wirick. Un trabajo que ha sido muy currado en las Américas, masterizado y lanzado en nuestro país. Reaper. Y qué bueno es que las redes sociales y también las imágenes valen más que mil palabras. Es el caso de este grupo valenciano, que este Ángel de Papel está consiguiendo tener cotas inimaginables en descargas y en vistas en YouTube. Ellos, 4-0. Ángel de Papel es el tema que te pongo en este ocasión, en este trabajo, en este nuevo cara B del single de los 4-0. Don't you know what I mean. Women to the left of me and women to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife, but to stop no fight. Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I win the fight. TNT, I'm the power alone. TNT, watch me explode. I'm dirty, mean, and mighty unclean. I'm a wanted man. Public enemy number one. Understand? So look up your door. You mess me around. Cause I'm TNT, I'm dynamite. TNT, and I win the fight. TNT, I'm the power alone. TNT, watch me explode. TNT de los AC/DC a cargo de Udo de Schneider en el trabajo My Way, a mi manera. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Almighty God, hear our prayers, give us the strength. can be under your command. Our army's weak, we're so unique. We need a leader to conquer. My love, don't cry, we will not be apart. Just listen at my heart. I'll come with you, we'll fight side by side. Rebels shall die by our hands. The messenger arrived and the news are bad. Repetimos otra vez a los Badless Symphony, que están gustando mucho a la audiencia vía email y vía WhatsApp 630-35-06-24. Sinfónico Power Metal. En homenaje a Andy Fletcher, de Sonata Ártica, es la canción que te ponemos, versión auténtica, la original de Depeche Mode. War in My Eyes, homenaje que hacemos desde La Hora del Rock a este gran músico que nos dejó recientemente, Andy Fletcher, el teclista de Depeche Mode. Descansa en paz. Una versión muy peculiar de los finlandeses. Bueno, y parece ser de que Empo Hilden, batería de John Noru y Don Dokken, también fallecido recientemente. Tenemos una semana, pero de grandes obituarios. Esta canción se la dedicamos a dedicar a esa gente que nos ha dejado, a Ray Liotta, actor, a Empo también, a Andy Fletcher y a la batería de la banda Yes. Concretamente a Alan White. SOS Emergency, Death Leopard, ya tienen disco en la calle y casi casi iba a ser disco del mes, pero no, le ha quitado el cetro otro gran guitarrista. Y llamando Diamonds Star Allos, aquí tenemos una edición muy limitada. Dos CDs, hay versiones en acústico, hay también versiones en avant-garde y son concretamente 17 canciones de este nuevo disco de los Death Leopard. Que bueno, que cada vez pues dicen que quieren parecerse al Pyromania, pero bueno, no lo sé. Aquí te dejo otro corte más de este nuevo disco de Death Leopard, All We Need Is. We'll be right back. it's part of the thrill. You're like a shooting star with a vacant heart that's going for the kill. We got a good thing going, so don't let it die. Time story, this one you'll never forget. You're like a night never ending that I can't wait to regret. I can't control myself, don't want nobody else. Is this too good to be true? You gotta dance just like there's no one watching. So come on, kick off your shoes. We got a good thing going, so don't let it die. All we need is some love and emotion. Siempre el grupo Def Leppard coquetea con los estilos diferentes, temas más hard rockeros, temas más intimistas como este All We Need. Ya pondremos en otras ocasiones de esta hora el rock más temas de esta banda británica, los Leopardos Sordos, Def Leppard. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Gustó y mucho este adelanto de Creator junto a la cantante de pop alemana Sofía Portanet. Midnight Sun. El vídeo, míratelo. Sangriento o no, lo siguiente. Creator. Time. estoy mirando el disco, el nuevo adelanto de Creator, y esta canción no aparece como un tema más en el disco, es como solamente un bonus track. Veremos qué ocurre con este tema, que escuchas aquí en exclusiva en esta All Rock Midnight Sun. Un poco más de cañita con los Mix City Index. Este trabajo me gusta bastante porque es mucha fuerza en la voz, mucha dureza en esa voz gutural, pero el sonido de las guitarras y de en sí de la banda suena muy a veces hasta puro heavy metal. Misery Index, Residual Reputation. Vámonos con este disco del mes ya de lo que es junio. El grupo repite en este año, fue en enero, también disco del mes con otro disco, y ahora aparece este segundo disco, así de sopetón. Disco del mes. Pues sí, amigos y amigas, Michael Schenker, disco del mes junio 2022, contando nuevamente con la presencia de Ronald Romero. También tenemos a Gary Verden, a Ralph Shippers y la formación de lujo Simon Phillips, Ryan Tichy a las baterías, Bodo Choff, Steve Mann, guitarra rítmica y teclados, Barry Sparks y Barren Coubois. Ahí tenéis el nuevo disco Universal, que es ya oficialmente disco de mes de junio en la Hora del Rock. Michael Schenker, Universal. Y hasta que aparezca el disco de los riojanos Tierra Santa, tenemos este adelanto que de verdad suena muy diferente al acostumbrado que nos tenían los chicos de Ángel San Juan. Le quedan semanas para este lanzamiento, que tenemos también cerrada una entrevista de Steve Rock con el cantante de Tierra Santa, con Ángel. Hablando de Ángel, este se hace llamar Pecado de Ángel, de disco nuevo, Destino de Tierra Santa. Thank you. it injustice brings moral culture change, while those on high remain stripped of the rights we strive in vain. Who then can we turn to when they don't feel the same? You give them new chain, push aside, thrown away. To whom shall we pray? If those we trust we blame. Keep selling the news every day. Neutrality stands in the way. No longer common ground. Agendas abound. No voice to sing. We bend and break. Profits from kings and all the heads of state. You give them new chain, push aside, thrown away. They'll see things our way. What's yours to give and take? Dirás, esta voz me suena. Claro que sí, James Labrie, el cantante de Dream Theater, otra vez nos envía, nos hace llegar a todo el público rockero otra nueva creación en solitario, llamado Beautiful Shade of Grey. Este dame y recibe, give and take. Hace una semana pusimos pues este grupo, un grupo que ha gustado mucho de verdad, sobre todo porque la trayectoria que este grupo está consiguiendo es súper rápida. Una banda que lleva poco tiempo funcionando y que parece ser que estos grupos que estoy ahora citando se reflejan sobre todo en temas reales, ¿no? En personajes históricos, en gente que han vivido para la historia. Y Marco Polo es uno de los elegidos por esta banda que vas a escuchar ahora aquí en esta hora del rock, el llamado el grupo Symphonity, el llamado Marco Polo de Metal Soundtrack, y escuchamos hoy Marco Polo parte 5 de Mongols, los mongoles, la vida y milagros de Marco Polo, ese mercader veneciano. Thank you. Que está consiguiendo grandes éxitos este trabajo de los Infinity Marco Polo de Metal Soundtrack. La banda no es inglesa, la banda no es alemana, no es americana, son checos. Y de hecho, su gran creador, como es Libor Kribak, aparte de haber también reclutado a Olaf Ayer, cantante de bandas como Luca Turilli, Dionysius, Magic Kingdom o Marius Danielsen. De verdad que recomiendo, pero encarecidamente, que te escuches y te lo compres este Symphonity Marco Polo. Ha sido una sorpresa. Este ya es el segundo disco que habla acerca de historias reales de grandes señores, nombres de la historia del mundo. Symphonity Marco Polo. Casi rozando la hora y media de emisión de este 179, damos las gracias como siempre a donde se puede escuchar esta emisión: a Radio Andorra, Radio Sonora, a Roca Madrid, a Gen Radio, a Onda 80, a Salto Mata Radio, QR Latina, La Festa FM Radio, Onda Joven Sevilla, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Rock en el Bierzo, Radio Pra, Radio Diversa, Onda Mar 80, Belviche. También estamos Onda Joven Sevilla, Gran Vía Radio, Onda Mar 80. También estamos en Osaka Radio en Japón, Toronto Radio y Brasilia Radio. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Petición al canto. Sofía desde Madrid, Leganés, nos pedía, Paco, escuché hace tiempo ya la versión de Des, la cantante de Easy Rider, con este Strangers. Pues para ti, Sofía, y toda tu gente de Leganés, que sois muy metaleros en aquella zona. Yo recuerdo aquel festival llamado Eurometal. Fue brutal. En la cubierta, en Leganés. Pues para Sofía, Easy Rider, Strangers. También te diremos, amigo y amiga, que tenemos también a punto de vaga redundancia de cerrar una entrevista con Des, su cantante, en The Strip a Rock. Y aprovecho, amigos, que el próximo 9 de julio a partir de las 7 de la tarde el Camp Mercader Festival 2022 con las bandas Plutón, Martin Templum Domini, Aeria Blacket, Embellish, Cyril, Born Inside, Decta y cerrando Anchor. Entrada gratuita. Repetimos, el sábado 9 de julio en el parque de Camp Mercader en Cornellá, el Camp Mercader Festival 2022. Recomienda La Hora del Rock. Esta canción me tiene cautivado. Me tiene cogido bien. I love you, Saigon Kitsch. Qué temazo. Aparte hoy con Megamix incluido, ¿eh? We'll be right back. scorching of the sun. The unforgiving ground beneath me. I heard the crackling of the rain. The strikes of lightning came to set me free. Es un grupo que a mí me encantaba en los 90. Han sacado un triple trabajo recopilatorio llamado, pues concretamente se hace llamar Pulse for Eternity, que es una caja de 3 CDs. Primero la tierra, segundo el cielo, tercero el mar. Y deciros de que tiene, pues escuchamos hoy este tema Dead Come Tomorrow, y de verdad que es un trabajo de verdad para fans de esta banda norteamericana, Lillian Ash. Llevo pues dos semanas oyéndolo cada dos por tres, el trabajo de los Lillian Ash, que tiene todos los temas más importantes de esta banda, que triunfó en aquellos 90 con baladas y temas muy heavies. Si te gustan Lillian Ace, no es un grupo nuevo, repito, no es un grupo nuevo. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. ¿Escuchas La Hora del Rock? Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. No debe faltar a la cita. Cada dos por tres aparece Axel Rudi Pell junto a Johnny Joely. Vaya combo de músicos, ¿eh? Cantante y guitarrista. Este es el tema que te pongo, el 7 de su nueva creación, Follow the Beast, siguiendo a la bestia. Oh, mandan un mail diciendo ¿por qué no hacemos agenda de conciertos? Vamos a ver, amigos y amigas, todos los programas de radio, todos lo hacen y yo no quiero hacerlo. Así directamente. ¿Por qué? Porque es una faena extra, porque a lo mejor dices un concierto y luego no es, o no ocurre, y mejor nos curamos en salud. Recta final de este 179, Sacrifice. Dejo el trabajo a las redes sociales, a las webs y a radios de índole a nivel nacional. Porque si meten la pata, que la metan ellos. Te preparas una agenda de putísima madre y de pronto caen muchas bandas. ¿Qué haces? ¿Lo dejas? ¿Lo borras? ¿O lo editas? Es complicado hacer una agenda de conciertos porque puede caer la banda. Por eso, dejo este menester a otros medios. Es que hoy me pedís mucho este grupo. De verdad que, bueno, lo que pedís se hace, si es posible, realidad. Y otra vez suena la banda Battle Symphony. Ha sonado hoy tres veces, tres veces. Desde Francia. Sacrifice. sueños ni de las podrá alcanzar. Comienza el declive de su soledad. Toma el camino y se marchó, llevando consigo su voz. Máximo promoción está en esta banda de Valencia, los Amunaki. Y bueno, pues deciros de que era, digamos, colaboración también está por medio Vicente Feijó, guitarrista de la banda Zarba. Bueno, amigos y amigas, nos vamos ya. Han sido 120 minutos dedicados al mundo del heavy metal, al mundo del rock con novedades, algún que otro repaso a lo reciente llegado, como ese caso de estos Amunaki. Y para irnos vamos a hacerlo con un hombre que he visto un vídeo y a mí de verdad me ha dado un poco de pena. Porque Ronnie Atkins, como sabéis todos y todas, está en una recuperación bastante exitosa de un cáncer. Pero es que canta temas de Pretty Maids con el grupo. Y Pretty Maids nunca más existirán. Ahí lo dejo. Nos vamos con Ronnie Atkins. The Rising Tide. Un placer, amigos y amigas. Hasta la semana que viene con más heavy metal en el ya 180 de la Oral Rock. Nos vamos desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez. Adiós. We're